Vamos a ver, vamos a ponernos para esto, que ya hemos perdido bastante tiempo. Un, dos, tres, y... ¿Nosotros qué, para el final? ¿A ti nadie te ha dicho que los últimos serán los primeros? No, en realidad a mí siempre me han enseñado que hay que ser de los primeros en todo. Compañero, paciencia. Nada de paciencia, compañera. Que la vida es corta y este país es de los mejores del mundo para perder el tiempo.